de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10, 10 al 14. Aquí tenemos el espectáculo del tenebroso poder sobrenatural de Persia, que está en oposición a Dios. Claro está, desde nuestra perspectiva, esto no es nada increíble, ya que más tarde el propio Señor Jesucristo permitió que Satanás lo tentara antes de iniciar su ministerio público. Muchos estudiosos de la Biblia creen hoy que fue el Cristo preencarnado quien se apareció para darle la visión a Daniel. Siendo este el caso, es asombroso que tuviera oposición por un periodo de 21 días, tal como se mide el tiempo en la tierra. Un comentario muy conocido, el Kale and Delis, volumen 9, página 410, dice lo siguiente: esta forma celestial lleva puesta sobre sí el radiante talar blanco común a los ángeles, tal como el ángel mencionado en Ezequiel 9:2. Sin embargo, todas las otras características, tal como son descritas aquí, el brillo de su cuerpo radiante como el berilo, el resplandor de su rostro, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de color de bronce bruñido, el sonido de su voz, todo esto señala a la revelación de la gloriosa aparición del Señor. Y nos enseña a quien Daniel vio. No fue un ángel príncipe común, sino una manifestación de Jehová, el Logos. Aquí tenemos una reflexión notable de los protocolos del cielo. Las, diríamos, dinastías de este mundo tienen gobernantes y sus regímenes son considerados aparentemente inviolables. El propio Señor lo reconoció. Él fue detenido hasta que Miguel, de alguna forma, llegó para ayudarlo a no dudar, actuando como el representante de la nación de Israel. Esto es, enviado a Daniel. La cosa importante que debemos ver aquí es que las edades de los gentiles están colocadas en las manos de poderosas jerarquías bajo el gobierno de Satanás. Tenemos que reconocer la capacidad de nuestro adversario. Aparentemente a cada una de ellas le ha sido otorgada la vigilancia de una era en la marcha de los poderes gentiles. Esta percepción es validada por las palabras de despedida del Señor. Él dejó a Daniel después de expresar su intención de batallar contra la autoridad gobernante de Persia, agregando que después de eso, la posición del gobernante celestial cambiaría de Persia a Grecia. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y ninguno me ayuda entre ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10, 20 y 21. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las